Muy buenas noches, ¿cómo se sienten? No sé si yo estoy encendido, no sé, pero me escuché bastante fuerte, se oye bastante fuerte hoy. ¿Escuchan bien todos? El hermano Patricio acaba de leer un documento de suma importancia para tu religión. Tú que quieres ser religioso, tú que quieres ser religiosa, o que por lo menos eso andas diciendo allá afuera. El hermano Patricio acaba de leer un documento súper importante. ¿A qué vienes a la misa? ¿A aparentar que vienes? ¿O a comulgar con Cristo? ¿O a de fiesta con Cristo? Aquí se viene a aprender algo todos los días. Yo ya estuve aquí con ustedes hace algunos meses. El hermano Patricio tuvo la amabilidad de decirles mi nombre. Mi nombre es Víctor Echeverría, vengo de la Iglesia de la Presentación en Jamaica. Tenemos algunos años sirviendo, glorificando el nombre del Señor. Pero siempre que me invitan a cualquier comunidad, no me gusta llegar y que ustedes se olviden de mí la semana siguiente. Así es que mírenme bien porque me van a recordar por mucho tiempo. Y cuando yo haga esta pregunta, yo sé que ustedes se van a acordar cuando ustedes los vean caminando por la calle. Levanten la mano los evangélicos. Hermano y hermana que me escuchan, la Iglesia Católica está llena de todo. Tú eres evangélico. Todos somos evangélicos porque creemos en el Evangelio. Ser evangélico quiere decir creer en el Evangelio. Lo que pasa es que los hermanos que se han ido de esta iglesia han adoptado nuestros nombres. Levanten la mano los pentecostales. La hermana acaba de leer la palabra de Dios que dice que en el día de Pentecostés, ¿usted celebró Pentecostés? Es pentecostal, hermano y hermana que me escuchan. ¡Aprenda! Cuando usted vea caminar por ahí una minivan que dice iglesia de pentecostales, diga, esa van es mía. Porque ellos nos pertenecen, ellos se han ido de aquí. Pero esta iglesia es evangélica, pentecostal, angelical. Esta iglesia, hermano, aquí somos todo. Esta es la única iglesia que tiene de todo. Levanten la mano los evangélicos. Ya van aprendiendo. Ya van dos o tres que están aprendiendo. Vengamos a la iglesia a aprender. Porque por eso es que llega el ladrón y nos quiere robar nuestra fe. Eso vamos a aprender esta noche. Esta noche la palabra del Señor nos va a revelar muchas cosas hermosas. Mira, hermano y hermano que me escucha. Este libro es un libro común y corriente dependiendo de las manos en que se encuentre. Cualquiera de ustedes puede tener 4 o 5 de estos libros en su casa, pero si usted no lo vive, de nada le sirve este libro. Este es un libro que está lleno de promesas para usted y para mí, pero si usted no las pone en las manos del Señor, si usted no pone su vida en las manos del Señor, este libro no deja de ser más que una simple novela. El secreto no es en tener muchas Biblias, el secreto es en estar en vivir lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay muchas promesas para ti y para mí. Este libro está lleno de promesas para ti y para mí, y hoy voy a hacer una pequeña lectura. Voy a hacer una pequeña lectura y yo quiero que ustedes descubran en esta pequeña lectura dónde y cuál es la promesa que el Señor tiene para ti en esta noche. Amén. Dice el Evangelio de Jesús, según San Mateo, en el capítulo 13, el Evangelio de Jesús según San Mateo, capítulo número 13, en el verso número 52. El Evangelio de Jesús según San Mateo, capítulo 13, verso número 52. Está lo que tú eres y lo que yo soy para el Señor. Dice la palabra del Señor así. Entonces les dijo Jesús, cuando un escriba quiere ser discípulo del reino de Dios, se parece a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas malas. Palabra de Dios. Levanten las manos los que quieren ser discípulos del reino de Dios. Dígale al que levantó la mano, te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. ¿Descubrieron cuál es la buena noticia de la que el Señor nos habla? ¿Descubrieron ustedes, dice la palabra del Señor, que todos nosotros que queremos ser discípulos del Señor, tenemos en nuestra casa un qué? Vuélvalo a decir, hermano. Que todos tenemos en nuestra casa un tesoro. Y hay gente que vive arrepentida de haber sido lo que fueron. Hay gente que se sigue somatando el pecho. Hay gente que se sigue somatando la cabeza porque no sé qué clase de vida tuvieron en el pasado. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que se quieren acercar al reino de Dios sacan de su tesoro las cosas viejas. Oye, hermano, si tú no hubieras sido todo lo que fuiste, no estarías aquí sentado. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a sanar a quienes. Oye, si tú estabas sano, Jesús no ha venido por ti. Jesús vino a sanar a los enfermos. No te arrepientas de lo que fuiste en tu vida. Pon tu mirada en lo que el Señor quiere que seas de aquí en adelante. Lo que fuiste, fuiste, y es lo que te tiene aquí vivo. No te arrepientas de lo que has sido, dice la palabra del Señor, que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Por supuesto que Cristo estaba hablando, Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero a eso a nosotros nos llega con mucha fuerza. Porque todos los que quieren ser testigos del reino de Dios tienen en su propia vida un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Tú eras igual antes de conocer a Cristo? Ese es tu Antiguo Testamento. ¿Eres mejor o estás tratando de ser mejor ahora que conoces a Cristo? Ese es tu Nuevo Testamento. Saca las cosas que te lastimaron en el pasado y déjalas tiradas. No te preocupes por lo que fuiste. El Señor con lo que tú fuiste ha hecho lo que eres ahora. Ya aprendiste a alabar, ya aprendiste a cantar, ya aprendiste a orar. Te estamos invitando para que el próximo viernes vengas a orar. Acepta el reto. ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos en competencia en la casa? ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos en competencia en el trabajo? A ver quién saca mejor las cosas. ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos en competencia en la escuela? ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos en competencia con el vecino, con la vecina? A ver quién siembra más rosas en el jardín. A ver quién cuida mejor la casa. A ver quién tiene los mejores muebles. ¿No usted se siente orgulloso cuando está hablando con sus amigos y les dice, oiga, y su amigo le pregunta, ¿y dónde compró ese mueble o dónde compró esa cama? Y usted dice, con mi tarjeta de Macy's. Y hacemos una competencia de todo. Compita con Dios. Póngase en competencia con Dios. Levántese de ese asiento, como dijo la hermana. Levántese de ese asiento. Atrévase a venir aquí, a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y usted se dará cuenta lo grande que es Dios aquí. Usted se dará cuenta que aquí pasan cosas maravillosas. Los que estamos aquí enfrente estamos inspirados por el Espíritu de Dios. Y estamos esperando que ese mismo Espíritu los inspire a ustedes. Queremos que empiecen su Nuevo Testamento. Pero además de tener un tesoro en la casa, Jesús nos estaba hablando a nosotros en este momento también, de que aparte de tener un tesoro en la casa, nosotros cuando conocimos a Cristo descubrimos otro tesoro. Y ponga atención a lo que voy a leer en este momento, porque usted lo va a poner en acción en esta noche. ¿Se recuerdan que una vez un varón le dijo a Dios, hablando con Dios, le dijo, ¿cómo se te ocurre que yo voy a tener un hijo, yo voy a tener descendencia? Si mira, ya estoy viejo y acabado. ¿Cómo se llamaba ese varón? El padre Abraham. Y dice que Dios lo saca de su negativismo y le dice, ven para acá. Yo te voy a enseñar lo mismo que te dijo a ti cuando te invitó a venir a la iglesia. Te dijo, ¿cuántos hermanos tienes? 4. ¿Cuántos tíos tienes? 6. ¿Cuántos padres tienes? Uno. ¿Cuántas madres tienes? Una. Yo te voy a enseñar otra familia. Y cuando le dijeron eso a Jesús, mire cómo contestó Jesús. En el Evangelio de Jesús, según San, ustedes me van a escuchar a cada momento decir eso, porque a veces nosotros tenemos la mala costumbre de decir el Evangelio de Mateo o el Evangelio de San Lucas, y no es el Evangelio de San Lucas, ni de San Mateo, ni de San Juan, es el Evangelio de Jesús, escrito por San Lucas, San Mateo, San Marcos o San Juan. El Evangelio es Jesús. El Evangelio de Jesús, según San Mateo, en el capítulo número 12, el verso 49 y 50, cuando a Jesús le dijeron, o lo querían atrapar y le dijeron, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Mire lo que dijo Jesús, lo mismo que Jesús quiere que tú hagas aquí, en este grupo de oración, dice, poniendo la mano sobre sus discípulos, versículo 49, dice, poniendo las manos sobre sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o mi madre. Palabra de Dios. Hágame un favor, ponga la mano en el hombre o la mujer que está a la par suya y diga, esta es mi familia, este es mi hermano, esta es mi hermana. Ahora los que están aquí adelante, háganme un favor, pónganse de pie. Los que están aquí, cuatro o cinco bancas, pónganse de pie. Miren para atrás. Todos aquellos que ustedes ven allá, diga conmigo, estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre, porque esta es la familia. Denle un aplauso a Dios. Pueden sentarse. Y no siento a los de atrás porque va a ser una sentadera y una paradera y así hay. Ya hemos tenido bastante de eso. Dice la palabra del Señor que Jesús nos aclara a nosotros que todos somos una sola familia. Lo voy a explicar con las palabras de la gente que merece respeto de nosotros. Dijo el hermano, por favor, sean educados, vengan bien vestidos por respeto a lo que hay aquí en nuestro templo. Hay gente que se pasa la vida estudiando y esa gente se reúne cada 10 años. Y en este librito, que son las conclusiones de los obispos de Latinoamérica, que se reunieron en un pueblo que se llama Aparecida, en Brasil, en el año 2007, dice en el número 156, dice la palabra del Señor así. Bueno, no, esta no es palabra de Dios porque está en la Biblia, pero sí es palabra de Dios porque son las conclusiones de nuestros obispos inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dice las conclusiones de Aparecida en el número 156. Afirmamos que la fe en Cristo nos llega a través de la comunidad eclesial y que esta comunidad nos da una nueva familia. La nueva familia que nos da es la familia universal de Dios, que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La familia de Dios. ¿Qué es la Iglesia? No lo digo yo, lo dijeron los obispos. Esto es la familia universal de Dios. Amén. Lo que sucede con su familia y con la mía, hermano, y a veces a nosotros nos cuesta un poquito entender eso. De esos servidores quiero yo en mi casa. Amén, atentos. Que Dios lo bendiga, hermano. Lo que sucede, hermano y hermana que me escucha, Es que nuestra familia está siendo demasiado atacada. Levanten la mano los que en su familia no tienen problemas. Mira, hermano y hermana que me escucha. Nosotros escuchamos testimonios aquí de lo que Dios o lo que Cristo hace en tu vida. Pero si nosotros les dijéramos a ustedes, pasen ustedes, por favor, algún valiente que pase aquí a contarnos algo que le preocupa. ¿Usted cree que salimos de aquí esta noche? Porque todos, todos estamos pasando por el mismo mar. Todos estamos subidos en la misma barca. Todos tenemos los mismos problemas. ¿Y por qué nosotros, por qué nuestras familias, conducidas por el amor de Dios, por qué nuestros hijos, que nosotros le pedimos tanto a Dios, le pedimos por ellos, le pedimos a Dios que los inspire el Espíritu, le pedimos a Dios que los cuide, por qué nosotros somos tan atacados? ¿No se da cuenta usted que el hombre que vive así enfrente de su casa, que ni siquiera va a la iglesia, vive mejor que usted? ¿No se da cuenta usted que la persona que vive en el apartamento a la par suya le está diciendo a usted a cada rato, ¿y a qué vas a esa iglesia? ¿Y qué vas a hacer allá? Y ese hombre tiene un plasma de 62 pulgadas y anda manejando un carro del último año. Y usted una chatarrita que hay que empujar para que arranque. Y tiene un televisor todavía de esos que hay que conectarle una antena, sí, yo creo que ya no funcionan. Y usted dice, ¿cómo es posible que yo trabajando para la iglesia, cómo es posible que yo queriendo hacer las cosas bien, y este hombre vive mejor que yo? Si yo tanto que le pido a Dios, tanto que confío en la Virgen María, y este hombre vive mejor que yo. Lo voy a explicar de una manera que lo entendamos. Cuando Jesús hablaba de parábolas, cuando la palabra de Dios menciona parábolas, quiere decir que en aquel tiempo la gente no entendía con las palabras directas que Dios podía tener. Entonces Jesús buscaba ejemplos. Yo le voy a tratar de explicar a usted con un ejemplo que se acomode a la vida de todos, por qué nosotros en la iglesia, en la casa, que es la familia que viene a la iglesia, o aquí mismo en la misma iglesia, somos tan atacados. Cuando una mujer se enamora de un varón, ¿quiénes han estado enamorados? Todos, alguna vez todos. Y ese varón le regala a usted una foto. Y entonces usted agarra esa foto. Y como esa foto le recuerda a ese hombre por la que usted se derrite. Y cuando las amigas no la ven, hasta le da besitos. Y dice, triple papacito. ¿Dónde andará este bizcocho? Lo mismo los varones. Cuando estamos enamorados, las hembras también nos... Yo le apuesto que si yo registro la billetera de todos los que están aquí enamorados, tienen una foto de la mujer a que aman. Y qué rico es estar uno enamorado. ¿Quieren que les cuente un secreto que a veces no nos gusta escuchar? El diablo también estuvo una vez enamorado de Dios. ¿Saben cuál es el verdadero nombre angelical del diablo? Lucifer, el ángel de la luz. Ese tipo estaba a la par de Dios, conoce a Dios frente a frente. Y aquí va el ejemplo. Cuando ustedes están enamorados, agarran esa foto y se la quieren comer. ¿Qué pasa con esa foto si ustedes se enojan con el novio? La rompe, dice la hermana. Usted rompe, ¿y por qué rompe? Porque no rompe al novio. ¿Por qué rompe a la foto? Porque algunos la rompen, otros la llevan a otro lugar a que le metan alfileres y la pongan debajo de una candela. La rompe porque esa foto le recuerda a esa persona. El diablo, que Dios mantenga siempre bajo control. Cada vez que vea una familia llegar al templo, Cada vez que ve a una familia es comportarse bien y portarse bien, dice, esa familia, ¿cómo se parece a Dios? Y eso no le gusta. Cuando hay un hombre en la casa responsable, que trabaja, que provee, que da consejos, que ayuda a los hijos con las tareas, que es bien, que es fiel, oiga, cómo cuesta encontrar un marido fiel, ¿sí o no? Yo por eso no me busco un marido, porque cuesta encontrar los fieles. Pero cuando los hay, al diablo no le gustan. Y entonces cuando ese hombre decide cambiar su vida y empieza a portarse mal, y empieza con el alcohol, y empieza a ser infiel, el diablo dice, ¿cómo se parece a mí? Por eso es que las familias que estamos buscando a Dios somos tan atacadas. Porque tu familia que está buscando a Dios, te estás pareciendo a la familia de Dios. ¿Cuántas personas son en la Santísima Trinidad? Es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Son tres dioses diferentes? Es tres personas, pero un solo Dios. Dios es uno, pero no solitario. Son tres personas y un solo Dios. Vea cómo es este ejemplo. ¿Cuántas personalidades hay en la casa, en la familia? Hay un padre, hay una madre y hay hijos. ¿Son tres familias diferentes? ¿Es una sola? ¿Ves cómo te pareces a Dios? ¿Ves cómo tu familia se parece a Dios cuando las cosas están saliendo bien? ¿Cuando te portas bien? Por eso es que al diablo no le gusta. Y cuando nosotros nos portamos mal, él dice, a esos yo los dejo tranquilos porque esos se parecen a mí. El problema es cuando tú te quieres parecer a Dios. Cuando hay un hijo obediente en la casa, cuando ese hijo dice, papá, perdóname porque realmente yo estaba equivocado, mi juventud no me deja ver bien las cosas, pero hoy quiero obedecerte, el diablo dice, ¿ese cómo se parece a Jesús? Pero cuando los muchachos están, no me diga nada, yo soy libre, yo hago lo que a mí me da la gana, el diablo dice, ¿ese se parece? Por eso es que se mete tanto con nuestros jóvenes. Téngale paciencia a los jóvenes. Por eso es que nosotros tenemos tantos problemas con los muchachos, porque son tocados, porque a él no le gusta que nuestras familias estén pareciéndose a Dios. Mire lo que dice la carta a los Efesios. Yo les voy a hacer esta última lectura, para que ustedes vayan a fortalecerse a su casa. Y les voy a dar les voy a comentar algo, un testimonio. Mi esposa me decía, ¿será que es bueno? Oiga, nosotros también tenemos nuestras dudas a veces. Y me decía ella, ¿puede una persona pasar adelante a contar el testimonio de otra persona? Y le digo yo, media vez sea para alabar y glorificar el nombre de Dios, por supuesto. Voy a hacer esta lectura y les voy a contar algo que yo quiero que ustedes se lleven a su casa para fortalecer lo que allá en su casa se parece a quién, a Dios. Y que ustedes luchen porque eso se parezca a Dios. Dice en la carta que San Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo número 6, el verso número 10 en adelante, dice la palabra del Señor así. Efesios 6. 10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no estamos enfrentándonos a fuerzas humanas, sino a potestades y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba, palabra de Dios. Cuando un hombre es infiel, ¿usted cree que se va a enfrentar a una mujer que parece que fuera más bonita que usted? Y las mujeres no entienden por qué el hombre se fue a meter con aquella, aunque fue 20 años menor que usted. Y usted quiere competir con ella y usted quiere luchar contra las fuerzas de este mundo. Pero entienda que cuando nosotros nos portamos, y no hablo solo de los varones, hablo de las hembras también, cuando nosotros nos estamos portando mal, estamos siendo dirigidos por alguien que no le gusta que tú te parezcas a Dios. Y dice la palabra del Señor, pónganse las armas de Dios. Pónganse con ustedes las armas de Dios. La primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, en el verso número 4, dice la palabra del Señor, que es más fuerte el que vive. Mire cómo dice San Marcos, dice que es más fuerte el que está con nosotros. San Juan dice, es más fuerte el que vive en nosotros. El que vive en ti es mucho más fuerte que la mentira, es mucho más fuerte que los celos, es mucho más fuerte que la ira, es mucho más fuerte que el odio. El que vive en ti es más fuerte que todo lo que tú te puedas imaginar. Pero tú tienes que sacar de tu tesoro las cosas viejas y las cosas nuevas. Vienes aquí a la iglesia, tienes que venir a aprender a ponerte la armadura del Señor y salir a pelear con la verdad. Una señora una vez la encontré llorando en mi parroquia y me dijo, le digo yo, hermana, ¿y por qué está llorando? Y me dice, porque mi hija, y esto es lo que yo quiero que tú te lleves a tu casa, porque mi hija no quiere venir a la iglesia. 16 años y no quiere venir a la iglesia. Oiga, en tu corazón va a estar la respuesta de esta pregunta. Los mayores de 35 años, levanten la mano si a la edad de 16 años estaban en un grupo de oración. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que la niña de 16, 17 años no quiere venir con usted si usted tampoco quería venir? Tuvo que cumplir 35 para traerla casi a la fuerza y estaba en peligro de perder al marido para acercarse a Dios. La señora me dijo, mi hija no quiere venir a la iglesia. Y yo le dije, quiero ir a hablar con ella. Y fui a hablar con la niña y le digo, mujer, tu mamá se está muriendo porque tú no quieres ir a la iglesia. Y me dijo, hermano Víctor, me dijo, yo le voy a comentar por qué no quiero ir a la iglesia. Yo fui con mi mamá una vez a la iglesia y era increíble ver cómo mi mamá entraba por esa puerta. Parecía el alcalde Bloomberg, parecía el presidente Barack Obama. Todo el mundo la saludaba, te saludan de beso. En la iglesia es el único lugar donde nos saludamos de abrazo y de beso. En la calle la gente te mira y se voltea y por allá va y ni siquiera te saluda. Ella me dijo, en la iglesia todo el mundo saludando a mi mamá. Y hay que ver, cuando empezaron a hacer oraciones, mi mamá alababa y glorificaba el nombre de Dios. Y yo vi aquella alegría y vi aquello tan bonito, aquella unión, la familia de Dios. Pero tú sabes que tú vienes aquí a buscar a la familia de Dios para llevar a Dios a tu familia. Si tú vienes aquí a participar con la familia de Dios y dejas aquí a Dios en la iglesia, mejor no vengas. Se trata de que vengas a la familia de Dios para que te lleves a Dios, a tu familia. La niña me dijo, cuando ella me contó eso, yo le digo, qué bonito, qué rico, qué bien. Entonces, ¿por qué no quieres ir? Me dijo, no quiero ir, porque cuando regresamos a la casa, mi mamá se puso a pelear con mi papá, después de estar alabando y glorificando el nombre de Dios. Mira, hermano y hermana que me escuchan, no se trata de alabar a Dios aquí en la iglesia. Se trata de alabar a Dios allá afuera. El reto es alabar a Dios allá afuera. Veníamos nosotros en camino y el GPS y por esas cosas me traía por lados que yo no conocía. Y me paro justo enfrente de una iglesia, no sé, pentecostal, evangélica, no me importa lo que son. Y estaban en una sola alabanza. Y yo me quedé parado justo enfrente de esa iglesia. Y empiezo yo en la misma alabanza, a alabar el nombre de Dios. Y mi esposa venía con su rosario en la mano. Y yo estaba alabando lo que la gente estaba haciendo. No se trata de alabar a Dios en la iglesia únicamente. Se trata de que tú vengas a buscar a Dios. La familia de Dios va a llegar a tu familia cuando tú te lleves a Dios de aquí y lo coloques allá en tu casa. Amén. La palabra de Dios hoy te invita a llevarte a Dios a tu matrimonio. Oiga, yo ya no aguanto a ese hombre. ¿Quién te dijo que te metiera esa camisa de 11 varas? Yo le apuesto que cuando le preguntan a uno un año después de casado, todo es dulzura, ¿verdad? Le preguntan a los 10 años de lejitos. Oiga, hermano y hermana que me escucha, la cosa es meter a Dios en tu relación con tu esposo, con tu esposa. Levanten la mano los que tienen problemas con sus hijos. Yo tengo problemas, y grandes. Y mire, le voy a contar algo. Niño chiquito, problema chiquito. A ese niño usted le cambia el pamper, lo pone a dormir y se acabó el problema. Intente cambiarle el pamper a un hombre de 22 años. Niño chiquito, problema chiquito. Niño grande. Hermano y hermana que me escucha, hay que aprender a lidiar, hay que aprender a tener a Dios todo el tiempo en nuestro corazón. Cuando estemos viendo la tempestad, cuando estemos viendo ese tsunami que a veces nos parece que no nos vamos a poder salir de ahí, despierte. Se recuerda que una vez estaba los apóstoles en una barca y empezó esa barca. Yo no entiendo cómo la palabra de Dios dice que Jesús pudo haber estado dormido en esa barca, si aquellos estaban volviendo locos, despeinados, todos barba, y Jesús durmiendo. ¿Será que tú estás igual? ¿Será que Jesús está durmiendo en tu corazón? Despiértalo. Porque tú vas a salir de ese tsunami cuando Jesús se levante en tu vida, cuando Jesús se levante en tu familia, cuando Jesús se levante en tu matrimonio y le diga a la tempestad, cálmate. Tú no lo vas a poder hacer. La fuerza y el amor de Dios lo van a poder hacer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Desafortunadamente yo no me puedo quedar aquí toda la noche con ustedes, tengo que ir a trabajar. Pero Dios sí se quiere ir con ustedes, no solo toda la noche, toda la vida. Lléveselo de aquí, hermano, no desperdicie la oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que descienda sobre tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Pero eres tú quien decide si lo dejas entrar o no. Eres tú quien sigues con tus tesoros viejos o sacas tus cosas nuevas. Padre de bondad y misericordia, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, abre las ventanas del cielo en este momento, Padre de la gloria. Señor, ¿por qué las familias que te estamos buscando nos ataca tanto la tentación y las frustraciones, Padre de la gloria? En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, yo te pido por esta gente que está aquí buscándote, buscando un poquito de tranquilidad, un poquito de paz. Nos cansa la sociedad, Señor, nos cansa el trabajo, nos cansa la familia, Padre Santo. Venimos ante ti en esta noche a buscar un poco de paz, mi Dios. Inyecta de tu espíritu de amor, Padre Santo, en medio de la relación de tantos matrimonios aquí representados, Padre de la gloria. Ese hombre que se quedó allá en la casa porque no cree en lo que aquí sucede, Padre amado, lo ponemos en tus manos en este momento. Hermana que me escuchas, no te canses de orar. Ese hombre que dejaste en la casa un día llegará a los pies de Cristo y será un testimonio para la honra y la gloria de su nombre. Padre Santo, los muchachos que dejamos en la casa, Padre de la gloria, Los ponemos en tus manos y confiamos que un día llegarán también a tus pies, Padre amado. Señor Padre de la gloria, nuestros padres que no quieren venir a la iglesia, Padre amado, los ponemos en tus manos también, Señor. Señor, mira tanto Zaqueo aquí en esta iglesia, Padre amado, luchando solo, Señor. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo, yo pongo cada una de estas familias en tus manos, mi Dios. Ven Espíritu Santo y enciende los corazones de tus fieles. Calma la tempestad, Jesús. Ya es hora que te levantes de la barca dormida en la que estoy, Padre amado, cruzando por la tempestad, Padre de la gloria, y que calmes esta tempestad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, ponemos cada familia en tus manos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nos cubrimos con la sangre del Cordero, Padre de la gloria, y ponemos todas nuestras cargas en tus manos, mi Dios. Toca el cuerpo de aquellos que están sufriendo en nuestras casas de algún decaimiento físico, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Padre Santo, las células de aquellos que se están decayendo físicamente en medio de nuestras casas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ponemos nuestra familia en tus pies, mi Dios, para que sea parte de tu familia, Padre Santo. Esta familia que tú has engrandecido, Señor, la queremos llevar a nuestra casa y poder abrazar a nuestros hermanos allá en la casa y poder abrazar a nuestros esposos y esposas en la casa y decirles que Dios los ama y que nosotros también sean como sean. En el nombre de Jesús, toca los corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Padre de la gloria. Santo, santo es tu nombre, mi Dios. Vamos a ponernos de pie. Si hay alguien más que todavía no haya echado sus peticiones aquí en la canasta de las peticiones, lo invitamos a que lo haga. Hermano, no crea que nosotros nos vamos a poner a investigar lo que usted escribió ahí, pero Dios sabe lo que tú pusiste en eso.